Quien reciba el registro de sus obras con la mano derecha, dirá a los demás con alegría: vengan, lean mi registro. Inni zanantu anni mulaqin hisabiyah. Tenía la certeza de que rendiría cuenta de mis obras. Fahuwa fi 'eeshatin raadiyah. Y vivirá complacido. Fi jannatin 'aaliyah. En un jardín elevado del paraíso. Qutufuha daaniyah. Los frutos de dicho jardín estarán al alcance de la mano. Kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Se les dirá: coman y beban con placer en recompensa por las buenas acciones que realizaron en el pasado. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ. Mas quien reciba el registro de sus obras con la mano izquierda dirá: ojalá no me hubieran entregado mi registro. وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ. Ni supiera lo que me espera tras haber sido juzgado. Ya laytaha kanatil qadiyah. Ojalá la muerte hubiese sido mi final y no hubiese resucitado. Ma aghna anni maliyah. De nada me han servido mis bienes. Halaka anni sultaniyah. Mi poder ha desaparecido. خذوه فغلوه. Se les dirá a los ángeles guardianes del infierno: apresenlo y encadénenlo. ثم الجحيم صلوه. Luego arrójenlo al infierno. ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. Engánchelo después a una cadena de 70 codos de largo. إنه كان لا يؤمن بالله العظيم. En la vida terrenal no creía en Alá, el más grande. ولا يحض على طعام المسكين. Ni alentaba a alimentar al pobre. فليس له اليوم هاهنا حميم. Por eso hoy no tendrá ningún pariente cercano o amigo que lo salve del castigo. ولا طعام إلا من غسلين. Y tendrá por único alimento el pus y las secreciones de las heridas de los habitantes del infierno. لا يأكله إلا الخاطئون. Que solo será tomado por los pecadores que se empecinan en negar la verdad. فلا أقسم بما تبصرون. Juro por todo lo que ven. وما لا تبصرون. Y por lo que no pueden ver. إنه لقول رسول كريم. Que este Corán es realmente la palabra de Alá recitada por un honorable mensajero, Muhammad. وما هو بقول شاعر. قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ. Y no es la palabra de un poeta. Poco es lo que creen. وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنْ. قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ. Ni la palabra de un adivinador. Poco es lo que reflexionan. تَنزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ. Es una revelación del Señor de toda la creación.